Buen día, ¿cómo te va? Bueno, acá estamos lamentando este hecho y preocupándonos, ¿no? ¿Cuáles son las primeras, no sé, hipótesis, opiniones? ¿Qué es lo que se puede decir de esto, además, bueno, obviamente de repudiar el hecho? Sí, yo diría que hipótesis hay muchas dando vuelta, o tal vez una sola. Y opiniones las tenemos alrededor de episodios tan brutales como el de ayer y como otros más de 700 que se han registrado en los últimos 6-7 años. En esto incluyo desde asesinatos hasta acciones judiciales que persiguen exclusivamente recortar la posibilidad de información y que atentan directamente contra la libertad de expresión. Pero no lo quiero dejar limitado ni la opinión ni la evaluación exclusivamente a un tema que atañe a los trabajadores de prensa, a los periodistas o a los reporteros gráficos. Yo creo. Son las 11 y 22 minutos, estamos en comunicación en directo desde Quito, Ecuador, con Néstor Buzo de FM Encuentro, de ALER, Asociación Latinoamericana de Enseñanza Radiofónica. Néstor, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar en comunicación con ustedes en la tribu. Generalmente lo hacemos desde Viedma, aquí en Quito, con un país convulsionado y un país que hoy amaneció con tres presidentes, así que realmente algo extraño. En estos momentos, ¿cómo está la cosa? ¿Siguen esos tres presidentes? ¿Quién se va a hacer cargo del Ejecutivo en Ecuador? ¿Y cómo está la población? ¿Qué pasa con el ejército también? Bueno, te cuento un poco cómo se generó todo esto, cómo se llegó a esta situación de tres presidentes en Ecuador y al mismo tiempo ninguno, porque ninguno tiene efectivamente el poder. Las protestas populares tienen ya un tiempo. Hay que recordar que Abdalá Bucaram fue elegido presidente y hace 6 meses que estaba en el poder. Los calificativos con los que lo conocían los ecuatorianos eran el loco, el mentiroso, el corrupto. De esto se decía de Abdalá Bucaram. Las organizaciones populares fueron aumentando sus protestas y desde hace 20 días sectores indígenas y otras organizaciones populares estaban tomando la catedral, la iglesia catedral de la capital Quito. Las protestas fueron en aumento hasta el miércoles, en que se realizó un paro general, un paro total de actividades. En ese paro coincidieron absolutamente todos los sectores. Y no solamente Ecuador se paralizó absolutamente, sino que la población salió a la calle con banderas ecuatorianas, con crespones negros, vestidos de negros, haciendo sonar cacerolas, las bocinas de los autos, y manifestando de toda forma el pedido de que Abdalá Bucaram se vaya, deje el poder y se revean las duras medidas económicas inspiradas por nuestro conocido Domingo Cavallo. Uh-huh. Esas medidas significaban aumentos significativos en los servicios públicos, aumentos en los combustibles, y lógicamente eso fue muy rechazado por los ecuatorianos. Bueno, posteriormente al paro, que tuvo, como le decía, una adhesión absoluta, ayer por la tarde se reunió en forma extraordinaria el Congreso de la Nación y por 44 votos contra 34, el Congreso dispuso la rescisión o la destitución del presidente Abdalá Bucaram, lo declaró incapaz mentalmente para gobernar este país. Hay una cláusula constitucional que establece que el Congreso puede declarar la incapacidad mental del presidente. La gente dice, Bucaram es loco, él mismo aceptó ser loco, lo hizo en declaraciones, es un personaje muy particular, y ahora el Congreso usa ese elemento para destituirlo. Inmediatamente fue designado presidente por el Congreso de la Nación Fabián Alarcón, un político que había sido candidato presidencial, tuvo muy pocos votos y había llegado a través de una coalición a la presidencia del Congreso de la Nación. Fabián Alarcón entonces fue designado presidente y anoche la gente estaba en la calle, aquí en Quito, y sorpresivamente a las pasada la una de la madrugada se conoció que la vicepresidenta de la Nación había firmado un decreto, así se dio a conocer, Rosalía Arteaga firmó un decreto por el cual asumía la presidencia de la República. En ese momento entonces aparecen tres personas como presidente de la Nación. El Abdalá Bucaram, que dice desconocer la resolución del Congreso, Rosalía Arteaga, vicepresidenta, y quien nadie esperaba pudiera pretender la presidencia de la Nación, y el designado por el Congreso Nacional, Fabián Alarcón. Cerca de las 3 de la mañana, de la madrugada de hoy, se conoció un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas que dijeron se iban a mantener neutrales, no iban a definir la cuestión, porque ellos consideran que esto es una cuestión política que deben resolver los políticos. Así que entendemos que esto irá ahora para la resolución del Tribunal de Justicia, del Tribunal Nacional de Justicia. Aunque cualquiera que quede en la presidencia tendrá que tener en cuenta dos poderes efectivos que existen en este país. Uno, la gente movilizada y en la calle. Y el otro, las Fuerzas Armadas, que tendrán que respaldar a uno de los pretendidos presidentes. Pero más allá de esto, la movilización, el rechazo popular a las medidas de corte neoliberal que intentó implementar el particular presidente o expresidente Abdalá Bucaram, que entre otras cosas pretendía traer aquí a Maradona pagándole $1,000,000, cosa que es comentario generalizado y repudiado por los ecuatorianos. Néstor Busso, te agradecemos toda esta información. Cualquier otra novedad que tengan desde allí, desde Quito, en Ecuador, obviamente es bienvenida. Todos aquí estamos, bueno, muy preocupados también por la situación que se está viviendo allí. Bueno, si surge alguna novedad, yo ya mañana regreso hacia allí, pero si antes surge alguna novedad, con mucho gusto nos comunicamos. Bueno, Néstor, un abrazo a todos. Igualmente un abrazo muy grande y bueno, toda nuestra solidaridad para todos los ecuatorianos. Chao, hasta pronto. Chao. Claro. Esto realmente ridículo, salvo que, como decíamos antes, tengamos dos Argentinas, y esto es lo que esperemos que no ocurra, ¿no? ¿Finalmente se concretaron los operativos de la DGI en Villa Carlos Paz? Ya, bueno, en mi carrera no quiero jugar más. Ajá. No juego más, ¿no? Como dice el artista, no juego más. Si quiere, de alguna manera, poner en casa en 15 días, porque los tiempos políticos del gobernador no le dan margen, que no son los mismos tiempos de transformación de una institución. Por lo tanto, esa es la gran desesperación del gobernador. Y, por supuesto, como usted bien señala, no le cierra bien este discurso y tampoco la debe convencer a usted, como no convence a nadie, de que con solamente el discurso y alguna medida efectista, más que eficaz, pretenda demostrarle a la población que él está encarando la solución de este problema, cuando en los últimos 5 años la vino ocultando como el mejor y escudándose en última instancia de que quieran casos aislados. Bueno, hoy quedó definitivamente instalado en la sociedad cuál es el verdadero problema. En cierta medida, aunque tarde y con el costo político a cuesta, el gobernador reconoce su error y su desidia, su improvisación y su falta de capacidad para manejar esta situación. Esto, en cierta medida, hecho el diagnóstico y puesto todo sobre la mesa, toda la carne, bueno, ahora podemos encarar seriamente qué solución se le va a dar y, por supuesto, con la colaboración de toda la dirigencia política, donde el gobernador deberá nutrirse de opiniones distintas y sentarse en la mesa con todos ellos a los efectos de encontrar la vuelta. Ahora, internamente, en la reunión que tuvo con los jefes superiores de la policía el día viernes, salieron con la misma incertidumbre con la que entraron. Fue un monólogo, no hubo posibilidades de diálogo porque estaba prohibido expresamente hacerlo, y con la ley de emergencia policial sobre la cabeza de todos ellos, lo que impidió indudablemente de que se hubiera una corriente de ida y vuelta de opiniones sobre el tema. ¿Por qué? Por supuesto, Dualde sabía que los que tenían frente sabían lo que él sabía. Sí, claro, yo sé que tú sabes que yo sé. Claro, entonces, este tema quería el diálogo, porque cualquiera se levantó a decir, sí, pero perdóneme, ¿usted está hablando en serio? ¿Usted lo que nos dice a nosotros es en serio? Uh-huh. ¿Usted sabe con quién está hablando? Está hablando con nosotros, lo que estuvimos hasta ahora autofinanciando el funcionamiento institucional a través de la corrupción. Mire, esto que ayer lo escuchaba yo a usted hablando con Jorge Lanata en el programa Día D, y realmente uno queda no porque no lo supiera quizá, ¿no? Pero realmente quizá de tal magnitud, si lo puede volver a explicar quizá, supongo que habrá gente que no habrá visto este Día D ayer. Si puede volver a explicar esto del financiamiento de la parte administrativa, digamos, de las comisarías. Administrativa y operativa. Sí. Si la policía se autofinancia, el trato con los distintos gobiernos democráticos hasta ahora fue este. Es decir, bueno, ustedes autofinancian el costo operativo de la policía. No importa el dinero de donde venga, y bueno, este es el resultado. Esto quiere decir que la provincia únicamente aporta los recursos para el pago de salarios. Los sueldos. Y después lo que es... los sueldos y lo que son los gastos, por ejemplo, de luz, teléfono y gas. Sí. Después todo lo otro lo paga la policía. Como decía ayer, desde la escoba hasta el papel y el carbónico y la reparación de la máquina de escribir. La reparación del patrullero, dar de comer a los presos, pintar la comisaría, arreglarla, refaccionarla, ponerla en condiciones. Bueno, todo eso, el viático al personal que trabaja en la parte investigativa, bueno, todo eso es así. ¿Quiere decir entonces que esta situación, en realidad, son cómplices todos en la provincia de Buenos Aires, porque desde desde la legislatura que aprueba el presupuesto, hasta el ministro de gobierno, que es el que sabe cómo se reparten esos recursos, además, sobre todo en la policía, hasta el último de los policías que sabe que no hay plata para eso y que eso se paga con la recaudación de la corrupción. Pero esto es gravísimo. Mire, en perjuicio de eso, todos esos que lo que usted dice que no lo ignoraban, lo saben, Hoy tiene usted a un ministro de la Corte, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Petrucciani, que fue secretario de Seguridad. Y él sabía de esto, toleró esto, silenció esto, y yo en el mes de octubre del año 1992, se lo señalé públicamente cuando fue el autocuartelamiento de la Policía en Chile. El secretario actual de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Piotti, que parece ser absolutamente ajeno a todo esto que está pasando, y fue el secretario de Seguridad durante toda la gestión de Clotilde y de Dualde. También lo ignora Cafiero, actual candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires a nivel nacional y actual senador. La ignora Álvarez, actual diputado nacional, que fue ministro de gobierno durante la gestión de Cafiero. Lo ignora Portesi, que fue ministro de gobierno de Armendáriz. Lo ignora Armendáriz. Ahora sí. Todo esto es una hipocresía absoluta. Totalmente. Y con tal hipocresía, con tal nivel de hipocresía generalizada ya, ¿cuál es la solución? Se tienen que ir todos. Perdón, y le voy a explicar ahora de Lázari. Porque de Lázari aparece como el gran reformador de la política. O el que va a encarar toda esta depuración. En el año 1995, para más ser más preciso, en septiembre del año 1995, quien le habla, formuló una denuncia en la Suprema Corte de Justicia, ante la Procuración de la Suprema Corte de Justicia, a la sazón, fíjese qué inocencia la mía, a cargo del doctor Eduardo de Lázari, formulé una denuncia señalando de que la policía se estaba manejando con fondos no genuinos, que se estaba manejando con fondos marginales, y en el cual responsabilizaba al Poder Ejecutivo y a la Jefatura de Policía de prohibir la corrupción y hipotecar la dignidad de funcionarios de policiales y de esa manera destruir a la institución. En el año 1995, septiembre, ¿sabe lo que contestó y resolvió el procurador de la Corte, actual secretario de Seguridad del Gobierno de la provincia? No. Que dada la situación económica y financiera que embargaba a la provincia en particular y la situación en general de era natural y normal que de alguna manera las cooperadoras cubrieran alguno de esos tipos de gastos, y nada dijo de lo que yo le estaba denunciando concretamente, que entre lo poco que recauda la cooperadora y el gasto real de la parte operativa policial, se cubría con dinero marginal. Claro, lo que yo no conocía y después descubrí fue que el procurador respondía políticamente al gobernador, al punto tal 15 días antes de asumir me convoca a la Procuración para hablar del tema policial. Me dijo que iba a tener que aceptar el cargo de Secretario de Seguridad porque era una orden del gobernador y un pedido del gobernador al cual no podía decir que no, lo que ya me demostró de que en el año 95 muy poco yo podía esperar de que se investigara nada. Pero de cualquier manera, entre esa conversación, lo primero que le planteo es el tema de la corrupción policial y le señalo de qué forma funciona la policía, y además le señalo lo que él contestó en ese expediente. Y dijo que sí, que en realidad era un tema preocupante. Quiere decir que 15 días, era que del expediente ese que yo denuncié se olvidó, 15 días antes de asumir, yo se lo volví a recordar. Quiere decir que asumió sabiendo. Y solamente ahora aparece ese problema cuando estalla en la mano, pero no lo dijo cuando asumió, ni lo dijo 15 días después. Esto demuestra que existe también, por parte de Lázari, el conocimiento y la complicidad de todo este problema. Por último, Mastandrea, ¿cuál es la solución? Yo ya quedé total y completamente anonadada, temerosa, no sé qué más decirle. Yo creo que son varios pasos, ¿no? En lo que hace la policía concretamente es levantar el nivel profesional, levantar los valores éticos y morales, cosa que no se logra por decreto ni de un día para otro, dignificar la tarea policial, ponerla al servicio de la comunidad y no para servirse de ella, dejar la hipocresía política y el rédito político nada más que para la tribuna política, y en lo que hace a las instituciones y a la tarea que hace a la calidad de vida de la gente, se tome con absoluta seriedad, con la participación de toda la dirigencia política, sea de cualquier color, sentarse en una mesa junto con el gobierno, que debe dejar la soberbia que lo caracterizó hasta ahora, y establecer un curso de acción para poner en caja a la policía bonaerense. Un paso hemos dado, yo de cualquier manera tarde, por el costo político apuesta, pero el gobernador en última ha tenido que reconocer que se equivocó, y lo ha dicho públicamente. Ya de por sí, ya le vuelvo a reiterar, si bien tarde, pero algo es algo. Reconociendo el problema, existe quizá la mejor posibilidad para encontrar la solución. Pero que el gobierno solo y con un discurso piensa que va a convencer a la comunidad de que la policía cambió, está muy equivocado. La que tiene que dar las señales, la dirigencia política que conduce la provincia de Buenos Aires, demostrando la decisión de hacerlo, la policía transformándose realmente en serio para que la comunidad empiece a volver a creer en esa institución que tan útil que le tiene que ser. Doctor Edgardo Mastandrea, muchísimas gracias otra vez por la información para FM La Tribu. No, que la pasen bien ustedes, adiós. Igualmente, chau. Pero supone que cada dos años cuando hay elecciones, si Abraham le pone... positivo en el caso de la embajada, es casi una utopía. La esperanza siempre existe, y después de tantos años, más de dos décadas, hoy en España se juzga a los generales que dirigieron nuestro país durante el proceso, y si hoy en Italia todavía podemos ver el juicio a Priebke, uno tiene que tener esperanza. El reemplazante de la senadora en el Senado va a ser el doctor, el abogado y escribano y profesor también, todo eso, Pedro Del Piero, con quien ahora estamos charlando. Doctor Del Piero, muy buenos días. Buenos días. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Yo me preguntaba, ¿no? Bueno, usted va a ser el sucesor de, o va a ocupar el lugar de la senadora Graciela Fernández Mejide en la banca del Senado. ¿Por qué... usted sí puede ser el sucesor de Graciela Fernández Mejide y, por ejemplo, con la banca de la Rúa hay todo un tema de a quién le pertenece, quién lo sucede y todo eso? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el caso de la senadora Fernández Mejide, en la elección del 8 de octubre de 1995, el electorado porteño, además de una legisladora titular, de una senadora titular, eligió a un suplente, soy yo, porque lo dispuso así la Constitución de 1994. Los senadores con anterioridad, cuando se elegían, no se le elegía suplente. Por eso cuando se producía vacancia, había que volver a convocar al cuerpo que los había elegido para que determinaran su reemplazo. Uh-huh. En cambio, en el caso de la elección de octubre del 95, la boleta que se usó en esa elección ya incluía un senador suplente que era Pedro Del Piero. Bien, entonces, de todas maneras se podría decir que la banca que ocupaba Fernando de la Rúa sigue perteneciendo a la UCR. Técnicamente la UCR sostiene de que esa banca le pertenece. Uh-huh. Usted sabe que con respecto a las bancas del Senado, en el Pacto de Olivos, y luego quedó volcado en la propia Constitución del 94, hubo una modalidad de elección por partido muy especial. Es un caso, yo le diría, único en el ordenamiento constitucional nuestro, donde se menciona que los partidos tienen vocación de proponer los candidatos. Si no, normalmente lo que elegimos son personas que los partidos proponen en las elecciones. Uh-huh. En estos casos, los partidos tienen vocación al nombramiento de sus candidatos. Entonces, la banca de la Rúa le correspondería al radicalismo de acuerdo a esta interpretación. Uh-huh. Nosotros en el FREPASO sostenemos de que ha habido vacancia, con lo cual en principio habría otras interpretaciones. Es decir, que como en la ciudad de Buenos Aires no hay legislatura para elegir al senador, ustedes saben que los senadores en las provincias surgen de las legislaturas provinciales. Uh-huh. Habría que volver a llamar a elección. no habría posibilidad de que exista un cuerpo que los nomine. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo lo que no entiendo es por qué, por ejemplo, el caso de la Rúa se... Hay un vacío, concretamente. Sí, hay un vacío, concretamente. Pero ¿y por qué no entonces nos atenemos a cómo están las cosas ahora? Digo, qué sé yo, porque si a uno los vamos a juzgar por una ley vieja y a otros por una ley nueva, digo, va a ser un lío total. ¿Y entonces qué hacemos? Eso, ¿qué hacemos? Tendríamos que hacer también un vacío en el caso de Fernández Mejide. Bueno, pero entonces, por eso, ¿por qué no? ¿Y por qué no hacemos que la banca de la Rúa siga siendo de la UCR? Y que la UCR elija. Supongamos que esta es la la interpretación. ¿Y quién es el organismo que convalida esa ausencia? Es decir, que convalida al nuevo senador. Porque supongamos que esta situación hubiera ocurrido en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y que la vacancia sea de un senador electo con anterioridad, o sea, sin suplente, y sea de la provincia de Buenos Aires. Se reúne la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y a propuesta, supóngase que esa vacancia hubiera sido de un senador del radicalismo, a propuesta del radicalismo, eligen un nuevo senador. Uh-huh. Hay un organismo que convalida. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, no hay legislatura local todavía. Pero antes tampoco había. Antes tampoco había. Lo que había era un colegio electoral que convalidaba. En realidad, hay una legislatura que se encarga de los temas de la provincia de Buenos Aires, que es el Congreso Nacional. Pero el Congreso Nacional nunca eligió los senadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los claro. senadores fueron electos por el colegio electoral. Los radicales tienen su interpretación, la completan de esta forma. Se va a cubrir la banca de la Rúa cuando haya legislatura. Uh-huh. Dios mediante, dentro de este año, porque está previsto el llamado a elecciones de legisladores locales. Sí. Entonces tendríamos que esperar hasta mitad de año. Habría que esperar a que haya legislatura. Esta es la interpretación de los radicales. Ahora, ¿cómo puede ser que no haya estado previsto eso, no? Porque, ¿qué pasaba si de la Rúa, no es ninguna expresión de deseo ni nada por el estilo, ¿no? Pero supongamos que de la Rúa se enfermaba por una enfermedad así que le iba a llevar tiene años. Tiene que ser vacancia total, ¿no? Y lo mismo que en el caso de la suplencia mía, yo no reemplazo a Fernández Mejide si ella, por ejemplo, toma una licencia por un viaje, yo no la reemplazo, la reemplazo únicamente en caso de que se produzca una vacancia total, por ejemplo, que ella renuncie. Uh-huh. Del Piero le pregunto esto porque no lo sé. Usted es jefe, o fue, si me lo puede aclarar, jefe de asesores de País. De José Octavio Bordón. De José Octavio Bordón. ¿Sigue siendo? No, mientras estuvo en la legislatura José Octavio Bordón, en realidad antes, yo dejé de ser su jefe de asesores en el mes de junio de 1995, o sea, una vez que se produjo la elección del 14 de mayo del 95, a posteriori, un mes después, dejé de ser su jefe de asesores. Ah, bueno, no, está bien. Entonces, no, yo pensaba que seguía siendo, no tenía esa información, por eso le preguntaba. No, por allí se dice que dejé de serlo porque tuve discrepancias y en realidad no fue ese el motivo. Yo dejé de ser jefe de asesores del senador Bordón porque me volqué a militar políticamente en la capital federal y justamente en el segundo semestre del 95 fui candidato junto con Graciela en la elección de senador de la capital. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Bueno, Del Piero, ¿qué falta ahora para que usted sea senador? ¿Le tienen que aprobar el pliego? No, primero la senadora Fernández Mejide tiene que renunciar. Ajá. Y a partir de allí hay un trámite de acreditación a la justicia y el juramento en la Cámara. Ajá. ¿Ya es seguro que Fernández Mejide va a dejar de ser senadora para ser candidata en la provincia de Buenos Aires? Bueno, ya el anuncio que se presenta como candidata en la provincia de Buenos Aires lo ha hecho y ha manifestado también que, por lógica, si resulta electa diputada por la provincia de Buenos Aires, donde además no va simplemente a ganar una elección, a disputar una elección, va a disputar una elección dentro de un proceso de construcción política en ese distrito, o sea, de crecimiento del Frepaso en ese distrito. Uh-huh. Es decir, que ella va a representar al pueblo de la provincia de Buenos Aires en la Cámara Baja. Como no va a poder hacer las dos cosas simultáneamente, renunciará a la banca de senadora. O sea, pero lo que usted me está diciendo es que si Fernández Mejide, supongamos, bueno, no sé qué tendría que ganar quien resulte candidato por el PJ o por la UCR en forma total y completamente abrumadora, supongamos que Fernández Mejide va primera y que por cualquier... No saca ni un voto. Ni medio voto, tal cual, ni ella se vota. Queda de senadora. Ah, sigue siendo senadora. Sí, en principio ella no está obligada a renunciar hasta que es diputada. Ah, bien. De todos modos, ha anunciado Graciela que ella va a tener muy en cuenta la intensidad de la campaña para poder... para tomar la decisión, porque si ve que no puede cumplir bien con los dos trabajos, va a dejar uno. Bien, doctor Pedro Del Piero, le agradecemos muchísimo esta información y su opinión en Ciudad Banana por FM La Tribu. Por favor, un gusto y buenos días. Muy buen día. Vesco, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la primera pregunta es, si se pudo solucionar el problema de los comedores de algunos lugares a los que no podía todavía llegar o no tenía una buena empresa en esa concesión. ¿Ya se solucionó el problema en todas las escuelas? Yo me atrevería a decir que sí. Ya tenemos prácticamente el 100% normalizado. Puede haber a lo mejor alguna cuestión puntual, pero no en el sentido de que no exista el servicio, sino que a lo mejor se está ajustando un poco el horario o algún problema de ese tipo.